En la actualidad es muy frecuente escuchar términos que vienen del mundo de la tecnología celular. Términos como Wi-Fi, Edge o GPRS son comunes en nuestro lenguaje. Sin embargo, muchas veces desconocemos qué significan y de dónde provienen. NFC son unas siglas que venimos escuchando recientemente y que están incluidas en algunos equipos celulares de gama alta. Equipos tipo smartphone, tipo teléfono inteligente. Siglas que por demás desconocemos exactamente para qué sirven. Y en consecuencia, vemos eso como una tecnología extraña o de poca utilidad. Y hoy intentaremos explicar exactamente para qué sirve y cómo puede ser de uso cotidiano en nuestra vida. Las siglas NFC significan Near Field Communication, o lo que es en su traducción al castellano, comunicación en un campo cercano o en un campo próximo. Se refieren concretamente a un proceso, o más bien a una estandarización de un proceso de comunicaciones que utiliza como medio de transmisión una tecnología más antigua denominada RFID, la cual a su vez se describe como la capacidad de intercambiar información entre una antena de espira pasiva, es decir, una antena que no esté alimentada por energía o por corriente, y otra antena también de espira, pero en este caso activa, es decir, alimentada. Que bueno, al hacer una aproximación de una con la otra, la pasiva entra en el campo magnético de la antena activa y eso provoca una respuesta y sucede allí un intercambio de información entre ambas antenas. Dicho de otra forma, al aproximar una antena pasiva y una antena activa, es posible obtener información e incluso almacenar información en la antena pasiva, simplemente realizando una aproximación de ambas, es decir, simplemente acercándolas, sin necesidad de realizar contacto físico alguno o sin necesidad de que haya una conexión directa. De esta forma, pues estamos hablando de un medio obviamente inalámbrico. Como acabo de mencionar, NFC está basado en RFID. RFID es una tecnología que, como también dije, es más antigua, y que posiblemente la conozcamos por otro tipo de aplicaciones que usamos sin darnos cuenta y que posiblemente nos sean un poquito más familiares. Una de ellas puede ser el tema de las tarjetas de control de acceso, tarjetas de proximidad, esas tarjetas rígidas que aproximamos a un lector en una puerta y ejecutan o accionan un proceso de apertura de la puerta. Esas tarjetas están basadas en tecnología RFID. Fíjense que esas tarjetas no es necesario que hagan contacto con el dispositivo de lectura, sino que basta con hacer una aproximación. Esas tarjetas vendrían siendo la antena, vamos a llamarlo así, pasiva, y el dispositivo de lectura sería el activo. Otra aplicación que conocemos de RFID es los sistemas de control de prendas o control antirrobo de prendas en algunos locales, en los que se inserta una etiqueta dentro de las prendas o de los artículos de la tienda, y en la puerta existe una especie de arco, una especie de entrada, a través de la cual, si no hemos desactivado la información almacenada en estas etiquetas, pues se dispara un sistema de alarmas allí, bien conocido por nosotros. Nuevamente, las etiquetas que irían en las prendas equivaldrían a las antenas pasivas y el dispositivo que se coloca en las puertas sería el activo. Fíjense que en este caso es obvio cómo al pasar las etiquetas por un dispositivo, digamos que tiene el cajero, se genera allí un cambio de estado de estas etiquetas, es decir, se almacena información de otra manera en estas etiquetas y se evita de esa forma la activación del sistema de alarma. Eso es esencialmente RFID o una de las aplicaciones más clásicas del RFID que conocemos y que estamos utilizando en el mundo desde hace bastante tiempo. Ahora bien, nos estaremos preguntando cuál es la utilidad real de NFC. Para ello tenemos que comprender, en primer lugar, que la tecnología RFID, recuérdense que es sobre la que está basada NFC, es una tecnología que apenas utiliza energía eléctrica, es decir, es una tecnología ideal para dispositivos que funcionan con alimentación por batería, por razones obvias. Si conseguimos hacer muchas cosas con esta tecnología, estaremos aprovechando la batería de los equipos móviles de una manera más eficiente. Basta con compararlo con otro tipo de dispositivos de comunicación inalámbrica, como son, por ejemplo, Bluetooth o Wi-Fi, que aun cuando, sobre todo Bluetooth, fueron diseñados también para que tuvieran una alimentación restringida de energía, no son ni remotamente comparables con la cantidad de energía que consume RFID. Es decir, la tecnología NFC consume muchísimo menos. Recordemos que hemos hablado incluso de un estado de una de las dos partes en el proceso de comunicaciones que puede estar incluso de manera pasiva, es decir, sin consumo alguno de energía. Esta es esencialmente la principal utilidad de NFC y ahora vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Otra característica de NFC es que se trata de un protocolo estándar. Es decir, es un protocolo de comunicaciones que está muy claramente definido. Entonces podemos encontrarnos equipos o dispositivos diseñados por entes ajenos uno del otro. Sin embargo, el protocolo de comunicaciones o digamos la conversación entre ambos equipos se va a establecer puesto que el protocolo es estándar. Eso facilita muchísimo las cosas al momento de hacer las implementaciones. Obviamente, digamos, el manejo de seguridad, el manejo de interfaz, queda delegado pues, al software que maneja las antenas o que maneja el proceso de hardware. Como tal, vamos a ver algunos ejemplos para estar un poquito más claros, ¿no? En cómo puede ser una aplicación más concreta de NFC. El sistema operativo Android, por ejemplo, trae incluido dentro de sus características, la posibilidad de intercambiar ciertos archivos de datos entre dos dispositivos que tengan NFC. Por ejemplo, yo puedo estar ubicado en un contacto cualquiera, y simplemente aproximo mi teléfono a otro equipo, Android también. El otro equipo, obviamente, debe ser capaz de manejar NFC y debe tenerlo, por supuesto, activado. Y con simplemente aproximarlos, el sistema automáticamente transfiere el contacto de un teléfono a otro. Obviamente, esto pues tiene todo unas advertencias, unos manejos de confirmaciones, pero como les dije anteriormente, bueno, son temas ya de software y de diseño del software. De la misma manera, se puede hacer una transmisión no solamente de contactos, se pueden transmitir, por ejemplo, archivos de cualquier tipo, música, fotografías, archivos de cualquier índole. La gente de Nokia y Windows Phone 8 tienen otra aplicación interesante que es la posibilidad de transmitir audio. Ya existen unos periféricos, unos dispositivos de salida, o sea, un amplificador con dos altavoces que colocando el teléfono mientras reproduce una canción encima de este aparato, pues el sonido empieza a salir por estas cornetas o por este tipo de dispositivo de sonido, ¿no? Lo mismo existen audífonos y existen de los distintos formatos del dispositivo de salida. También encontramos equipos, por ejemplo, teclados, ¿no? Que son aplicaciones un poco más extrañas, más nuevas. Teclados, en donde yo simplemente coloco el teléfono sobre esos teclados y empiezo a utilizar el teclado directamente y estoy escribiendo en el teléfono, ¿no? Y se establece allí una comunicación interesante, inalámbrica, entre el teclado y el teléfono en este caso. Pero posiblemente la aplicación más conocida de NFC sea como medio de pago. Es decir, utilizar nuestro dispositivo móvil para realizar pagos en puntos de venta en distintos lugares, ¿no? La gente de Google tiene una aplicación denominada Google Wallet, que es posiblemente también la que está más difundida, que nos permite precisamente hacer eso. De cualquier manera, las aplicaciones que se le puede dar a esta tecnología apenas están comenzando. Ya existen en Internet varios sitios especializados en el desarrollo de aplicaciones basadas en NFC, incluso sitios en los que permiten que se realicen propuestas o propuestas de desarrollo o ideas para explotar esta tecnología. Y como les dije anteriormente, es una tecnología relativamente nueva. Vale decir que es un protocolo que se inició en el año 2004 apenas por las empresas Nokia, Philips y Sony, aunque actualmente ya hay un montón de compañías suscritas, y que apenas ve los primeros dispositivos alrededor del año 2010. Afortunadamente, hoy en día, la gente de Google con su sistema operativo Android, la gente de Microsoft con su sistema operativo Windows Phone, la gente de RIM, apoyan, digamos, el desarrollo de esta tecnología. Apple, por ejemplo, no la apoya, expresamente no lo hace. De hecho, su reciente dispositivo no incluye esta tecnología. Sin embargo, creo que es una tecnología que promete, una tecnología que creo que tiene bastante futuro y sobre todo para las personas que hemos tenido la oportunidad de experimentar con ella, de probarla, creo que permiten una comunicación de manera muy, sobre todo cómoda, cómoda para los usuarios, que es lo que siempre estamos buscando, y ágil. ¿Okay? Es una forma de intercambiar información de manera muy fácil, sin complicaciones, sin configuraciones, sin estar buscando dispositivos como es el caso de Bluetooth, etc. Creo que esos son, digamos, los principales atributos de este tipo de comunicación, por lo menos en la parte de transmisión de datos. Personalmente, creo que esta tecnología en los próximos smartphones no va a faltar. Otra característica muy interesante de esta tecnología es que es sumamente económica. Esto, evidentemente, permite que en dispositivos de coste, digamos, restringido o económico, pueda ser incorporada sin que se vea afectado el precio del dispositivo. Por ende, en la medida que vayan surgiendo aplicaciones y que vayan realizándose, digamos, nuevas utilidades o nuevas ideas alrededor de esta tecnología, esta será una tecnología, pues, indispensable, ¿no? Al momento de ser incorporada en los dispositivos y, por ende, yo creo que va a empezar a proliferar en todos los dispositivos. Automáticamente, al hablar de un proceso de comunicaciones, tenemos que pensar en el tema de la seguridad. La seguridad en NFC es un asunto, digamos, menor, puesto que ya el hecho de que tengamos que realizar la transferencia de información aproximando los dispositivos a centímetros el uno del otro, pues implícitamente ya eso genera una seguridad. Adicionalmente, el hecho o el software, pues, que nos permite hacer el intercambio de datos, normalmente, pues, requiere de confirmaciones, etcétera, que evidentemente, si tenemos nuestros equipos correctamente configurados, pues establecen otro límite. Habrá aplicaciones en las que, pues, la seguridad no tenga ni siquiera importancia, por ejemplo, la que les comenté antes de la música. Pues en ese caso no importa demasiado la seguridad. Sin embargo, en Internet sí se han podido detectar intentos de vulnerar este proceso, aunque no existen casos concretos, ¿no? Ni efectivos de que se conozcan de que esto haya podido hacerse. Insisto, el hecho de poder de tener que aproximar los dispositivos ya lo hace extremadamente difícil, a diferencia de, por ejemplo, Bluetooth ¿cómo se llama? Wi-Fi, que pues, de forma remota podemos incluso saber qué dispositivos tengo a mi alrededor, etc. Esto no es así, esto es muchísimo más personal, más directo. Y al mismo tiempo mantiene muchas de las comodidades de las transferencias y de los procesos que ya les comenté. A primera vista, da la sensación de que NFC le va a ir quitando terreno a Bluetooth. Aun cuando Bluetooth es un protocolo pues, muy completo que permite realizar intercambios de muchos formatos y de muchos tipos de información, esencialmente se ha limitado en el mundo de la telefonía a la transmisión de audio. Son pocas las personas que transmiten archivos por allí, aunque cuando también se realiza. La transmisión de archivos NFC yo creo que la hace de manera mucho más eficiente y la transmisión de audio creo que puede ser fácilmente sustituida con paneles en los vehículos o con dispositivos basados también en NFC. De todas maneras, bueno, el tiempo será el que indique cuál es el lugar de cada una de estas tecnologías. Como les dije anteriormente, el NFC también le gana a Bluetooth fácilmente en el tema de consumo de energía, lo cual, como todos sabemos, es un problema y muy importante en los smartphones de la actualidad. Muchas gracias por escucharnos. Les acompañó manejando el espacio, soluciones y tecnología, Ander Rivas, junto con Peter Cernik en la dirección de tecnología Hecha Palabra. En la coordinación de la estación, JJ Rice con la asistencia de Héctor Zúñiga, con Omar Bielman a cargo de la postproducción de nuestra sección y Jorge Reales ante el control de audio. Todos bajo una producción general de Jazz Caracas Producciones. Muy buenas noches y sigan en sintonía de 95.5 FM. Pasión por la música.